oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido operador Nacho Álvarez González. Gracias, Nacho, como siempre, por estar ahí. Nuestras vías de comunicación, 153-181-3126, 153-181-3126. Y si no, podés hacerlo a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Volver a escucharnos martes y sábados a través de la página de www.laretaguardia.com.ar. Y no sé, Luis, si los mocos y la tos te dejan contarme dónde más podemos salir. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, buenas noches. Escucharán mi voz. No es de las mejores. Nunca fue mi voz una maravilla, pero hoy súper peor. Estoy con una gripe, un resfrío, la nariz tapada, con tos. O sea, las tengo todas, va. Pero vamos a tratar de decir que, como comentabas, Cristina, se transmite de nuevo los martes a las 12 y los sábados a las 13 por aquí, por La Retaguardia. También se transmite por Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20. Por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y por Radio Neuquén, que es www.radioneuquen.radio12345.com, también los martes a las 20 horas. Esos son todos nuestros... Bien, acá en este programa que tiene que ver mucho con la salud, quédate en casa, reposá, mucho líquido, mucha hidratación, vaporcito en el baño y en 48 horas un lindo hisopadito como para quedarse tranquilo que este resfrío es resfrío. Es resfrío, sí. O influenza, o como quieran llamarlo, y no es COVID. No, no, pero, sí, seguro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ya recién me acabo de tomar un té con menta, manzanilla, té verde y miel, a ver si por lo menos me raspa un poco menos la garganta. Bueno, en este momento vos podrías también estar sin olfato y sin gusto con esos mocos, ¿no? Como diría mi abuela. Así es. Acá indica que al té te faltó un poco de jengibre. Ya me lo recomendaron hace 10 minutos que me hicieron té de jengibre también. Porque vos también. Gracias, le pones, Nacho. Sí, yo le pongo jengibre, pero le pongo a los yuyos del té, no me hago un té de jengibre. Ajá. No sé si será así, que hay que hacerlo de jengibre solo o con algún otro. Desconozco té. Esas recetas, mira, yo el único té que tomaba de chiquita, que mi abuela me hacía, era té negro, con limón, azúcar o miel y algún chorrito de alguna bebida espirituosa que en ese momento, por lo menos en mi historia familiar, no era tan grave que un niño tomara alcohol, porque mi abuelo me pintaba la soda con vino tinto y mi abuela le ponía el whiskycito o no sé qué al té para el resfrío, o sea que después de todo me estaba dando alcohol. Imagínate que si no era grave cuando vos eras chica, que me lo tome yo ahora, como me tomé también hace una hora una copita de ron para también aliviar un poco. Qué sacrificio el tuyo. La garganta. Hay que hacerlo, hay que ir probando todo. Uno cuando se siente mal, tiene que ir probando todo y lo fundamental hacer reposo. 48 horas de síntomas, directamente al hisoparse, ahí tenés el Hospital Durán cerca de tu estudio. Bueno, nada, ¿qué vas a hacer? De a poco todos vamos a ir cayendo, como dice algún... Mira, yo hasta ahora las dos o tres veces que me hisopé salí invicto. Bueno, vamos. Siempre vamos fueron todavía falsa alarma, así que esperemos que sea falsa alarma ahora también. Bueno, esperemos que sí. Bien, hoy tenemos dos invitadas en nuestro programa para hablar temas distintos. Por un lado vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes, especialmente de la neurofibromatosis, con Adriana Chiaranda de la Asociación justamente Argentina de Neurofibromatosis. Y luego vamos a hablar con una mamá de una niña o un niño de la escuela Irolo, una escuela que está en el barrio de Devoto, una escuela para niños sordos e hipoacúsicos, bueno, que parece que el gobierno de la ciudad quiere expropiar para hacer, hablando de alcohol, el recorrido del vino o no sé qué del vino. Bueno, en Villa Devoto ya lo empezaron a hacer. Vos vas por Villa Devoto y dentro, alrededor de todas esas grandes casas, tipo mansiones o grandes chalés, han metido infinidad de restaurantes, casas de vino, de cervezas y demás. Y este edificio, que es un patrimonio histórico, lo quieren usar como museo del vino. Pero museo bueno, del vino. Bien. Estamos todos locos. Vamos a charlar después entonces. Hablamos. con esta mamá. Entonces, para respetar nuestra grilla que has hecho, Luis, a pesar de todos tus mocos, vamos a respetar los puntos de la grilla, porque sabemos que ya está conectada Adriana para charlar hoy de enfermedades poco frecuentes, la neurofibromatosis como enfermedad, ¿sí? Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y estamos en Oíd. Ya está, ya se nos mortales. Quedó. ¡Ay, qué susto, Luis! Pero qué barbaridad, dije, ya está, ya se nos quedó sin voz este hombre. Bueno, estamos ya en comunicación con Adriana Chiaranda, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. ¿Te presenté bien, Adriana? Buenas noches. ¿Podés desmutearte también vos? ¿Estás muteada? Adriana, estás muteada, no te escuchamos. Ah, ahí está. Sí, perfectamente presentada, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Y todo bien, acá trabajando siempre con la asociación, tratando de cada día poder hacer algo más. Bien, hablamos de la neurofibromatosis como una de las enfermedades que se la define como enfermedad poco frecuente. ¿Qué significa una enfermedad poco frecuente? Que afecta a menos de 2.000 personas, de una cada 2.000 personas. Ajá. La neurofibromatosis, por ejemplo, tiene una prevalencia de uno cada 3.000. Ajá. O sea que cada 2.000 ya la enfermedad se puede considerar poco frecuente. Ajá. Digamos que la nuestra es una de las enfermedades más frecuentes de las poco frecuentes. Exacto, exacto. Sí, yo por lo menos en el hospital veo bastantes pacientes que uno cuando les pregunta, bueno, qué le ha pasado o sus antecedentes, dicen claramente tener neurofibromatosis. Bueno, contame por donde vos quieras, porque hemos estado hablando en muchos, a lo largo de los años de nuestro programa, siempre tenemos contacto con ustedes. Sí, es cierto. En el momento que era presencial nos venían a visitar al piso y charlábamos todo el programa. Sí. Bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo afectó la pandemia? Les recuerdo que nosotros tenemos una antigüedad de 20 años, hace 20 años que venimos trabajando. Bueno, conseguimos tener el centro de neurofibromatosis en el Hospital de Clínicas, que eso ya hace casi 10 años que está funcionando, y en el mismo Hospital de Clínicas conseguimos un espacio para la asociación, para hacer las reuniones, para recibir a nuevos pacientes. Así que realmente estábamos muy contentos trabajando con eso, trabajando en el hospital, haciendo jornadas, jornadas de difusión, de control clínico de pacientes. Uh-huh. Y bueno, con la pandemia todo eso se suspendió, se suspendieron las reuniones, todos los eventos que hacíamos, pero pudimos salir adelante a través de las plataformas, a uh-huh. través de Zoom, de Meet, y a través de eso pudimos seguir trabajando, seguir dándole a los pacientes charlas informativas. A fines del año 2020 implementamos las consultas online. Los médicos se comunican con los pacientes, que se le da un turno previo y los atienden telefónicamente o por Facebook. Uh-huh. Así que dentro de toda la pandemia igual se siguió atendiendo pacientes, se siguió brindando información, haciendo charlas con profesionales vía Instagram, hacíamos una por mes, así que nos encontramos formas distintas, pero seguimos trabajando. Bien, ¿y cómo hace una persona que le acaban de diagnosticar una neurofibromatosis a él o a su familiar para comunicarse con la asociación? ¿Cómo los encuentran? Bueno, en el buscador de asociación de neurofibromatosis seguramente va a aparecer la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Nuestra página en internet es aanf.org.ar y el Facebook Neurofibromatosis Argentina. Y en el Facebook se pueden comunicar con nosotros y también vía mail aanfconsultas@gmail.com. Bien. Esos son todos los canales para comunicarse, para pedir turno, para hacer consultas. Para Bien. Lo que la gente desee. Y contame, para alguien que nos está escuchando por primera vez y que no sabe qué es la neurofibromatosis, ¿de qué están hablando estas dos mujeres? ¿Qué enfermedad es esta? En forma fácil, digamos, ¿no? Para alguien que la escucha por primera vez. Claro, es una enfermedad neurológica y genética. Hay un gen, que es el gen 17, que no produce en forma suficiente o de manera correcta una proteína que tiene la función de inhibir la aparición de tumores o el crecimiento celular. Uh-huh. Por eso el problema de esta enfermedad es la aparición de tumores en cualquier parte del cuerpo, internos o externos. Uh-huh. Esa es la base de la enfermedad. Después hay otras cuestiones asociadas como problemas en los huesos, dificultades en el aprendizaje para los chicos, problemas en la visión, pero para explicarlo concretamente, es la carencia de una proteína lo que trae toda esta problemática que estamos explicando. Bien, básicamente es como que son pelotitas, tumorcitos, no sé, como cada uno quiera llamarlo, que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo. Y en los niños hay algo, ¿no? Que a veces los niños tienen como que llama la atención y hace sospechar. Claro, las manchas café con leche, que es lo primero que en general ve una mamá. Las manchas color café con leche, que pueden estar en el tronco o en otras partes del cuerpo, y ese es un indicio, junto con otros, que se puede diagnosticar neurofibromatosis de esa manera, ¿no? Bien. Después tenemos si alguien, también los... Sí. Perdón, y si alguien está, no sé, en alguna provincia o alejado de la Ciudad de Buenos Aires, de los lugares donde ustedes se reúnen y demás, ¿ustedes pueden igual a través de la videollamada o esto acceder con estas personas que quizá están lejos, ¿no? Que estén en otros lugares. Sí, te digo, Cristina, que estuvimos atendiendo a los doctores, ¿no? Personas de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Chile, así que la asociación se está haciendo un poco internacional, digamos, porque mira, recibimos consultas de nuestros países limítrofes, países hermanos. Bien, igualmente estaría bueno volver, yo alguna vez lo hice, no en el hospital de clínicas, sino en el otro lugar que se reunían a tomar esos mates de los sábados a la tarde, esas mateadas tan tan amorosas. Claro. Pues bueno, ojalá con la vuelta de a poco de esta pandemia se puedan volver a realizar esos encuentros, ¿no? Sí, estamos viendo de este año poder volver, ¿no? Como uh-huh. ya muchas otras actividades está volviendo a la reunión, volver nosotros también. ¿Y cómo llegaste vos, Adriana, a esta asociación? ¿A través tuyo? O sea, ¿vos tenés la enfermedad? ¿A través de alguien conocido tuyo, un familiar? De un familiar, más específicamente mi hijo. Fue diagnosticado cuando tenía 3 años. Y bueno, yo nunca había escuchado la palabra neurofibromatosis. Así que me puse a investigar en esos años en internet, estaba todo en inglés. Y bueno, por casualidad, al poco tiempo, escucho un aviso que lo leyeron en la radio de alguien que estaba convocando a pacientes para formar la asociación. Y así fue como me reuní con esta señora llamada Gabriela Aiello, que hicimos todo lo posible para formar esa asociación que aún sigue trabajando, a bien. Pesar de que ella ya no está. Uh-huh. Sí, bueno, o sea que en realidad en tu caso fue un hijo tuyo el que te llevó, digamos, o te movilizó, claro, a buscar ayuda, sí, y después esa ayuda se canaliza a ayudar a otros, ¿no? Porque esa es la realidad. Exactamente. Uno lo que quiere es que la otra persona que sepa cómo manejarse, ¿eh? Y que no pase lo que algunos pasamos, de dar vueltas, de no tener diagnóstico, de no saber cuáles son los médicos especialistas o los centros de atención que conocen la enfermedad, porque como estamos diciendo que es una enfermedad rara, no todos los médicos la conocen, o no todos la conocen con la profundidad como para hacer un seguimiento, un control o un tratamiento que pueda ser necesario. Claro. Por eso déjame decirte, Cristina, que en este año 2022 estamos trabajando en un programa de formación de profesionales. O sea, ya no es la charla para los pacientes, la charla para los padres. Ahora nos proponemos que los médicos que les interese conocer más sobre la neurofibromatosis tengan acceso a charlas brindadas por los médicos especialistas del CNEU y de otras instituciones, del Hospital Garrahan, del Hospital Italiano, de Fleni, y ellos son los que van a hacer la formación de los profesionales. Van uh-huh. a hacer 3 encuentros en el año con varios especialistas cada uno, cada uno de los encuentros, y esa va a ser una formación virtual que vamos a hacer. Qué bueno. Así buenísimo. Que estamos muy entusiasmados preparándolo y con la esperanza de que se inscriban la mayor cantidad de profesionales interesados de todas las especialidades, de cualquier especialidad, porque esta enfermedad es multisistémica, así que afecta a todo el cuerpo. O sea que no solamente pueden ser médicos, también podrían ser kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, ¿no? Que les interese. Exactamente, exactamente. ¿Y sí. cómo hacemos para inscribirnos, Adriana? Bueno, estamos preparando todo en nuestra página y en nuestro Facebook. Van a poder acceder al formulario de inscripción, que en estos días va a estar ya disponible. Porque la primera sesión de la formación virtual va a ser el sábado 23 de abril. Así que en esta semana seguramente van a poder ver el formulario de inscripción. Buenísimo. Bueno, le daremos también difusión porque, bueno, estas cosas también funcionan en redes, ¿no? Y uno lo va comentando. Antes se le decía boca a boca, ahora es por redes, pero las dos funcionan, me parece. Claro que sí. Por eso queríamos aprovechar este espacio para también darlo a conocer. Qué bueno, buenísimo. La verdad que muy bueno y conozco gente inclusive en el interior que puede estar interesada en participar y en ser alumno, digamos, estudiante, como cuando uno iba antes, ser parte de estos cursos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Claro, así que de cualquier parte del país o de otros países los esperamos. Buenísimo. Bueno, estamos hablando con Adriana Charanda, miembro de la Comisión de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis, y vamos a seguir hablando porque el curso va a ser en abril, este curso nuevo que están generando para profesionales, así que más cerquita de la fecha vamos a darle una nueva difusión, si te parece, Adriana. Excelente, me parece. Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches, como siempre, y un abrazo a todos los compañeros y las compañeras ahí de la asociación. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por este espacio y la oportunidad. Como hasta siempre, luego. Estamos aquí para ustedes, Gracias. Gracias. Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y bueno, no fue cualquier tema el que escuchamos. Uh-huh. Es Antipatriarca, de Ana Tijoux. No sé si se pronuncia así. Y tiene que ver con que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Y el de la mujer trabajadora, perdón, sí. Y bueno, la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo un comunicado de prensa que acaba de salir, 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paro internacional feminista, es un paro activo, es un paro en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en el Hospital Pirovano, a las 11 de la mañana estaremos reuniéndonos en las escalinatas. Todas y todos los que quieran asistir, en donde vamos a, bueno, pensamos repartir algunas cintitas de color violeta que representa un poco este día, y distintas compañeras de distintos colectivos dentro del hospital van a decir algunas palabras, se van a poner algunas frases, haremos una caminata por alrededor del hospital. Estamos todas y todos invitados, quienes trabajamos en el hospital y quienes somos parte del hospital, porque son nuestros pacientes, nuestros vecinos, en fin, todos aquellos que y todas aquellas que quieran estar. El Consejo Ejecutivo de Federación aclara que apoya las acciones de la visibilización en todos los lugares de trabajo para alcanzar el pleno ejercicio con igualdad de género en todos los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQNB+. Trabajadores somos todas y todos. Salarios, derechos e igualdad. La deuda es con nosotras. Derecho al trabajo y trabajo con derechos. Trabajo sin violencia y sin acoso. Más sindicalistas mujeres. No bajaremos los brazos por el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos, luchando por una justicia antipatriarcal. Esa es la idea de este comunicado. Y por el otro lado, el flyer o el aviso, digamos, que hicimos para todas nuestras compañeras, acto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reconocimiento a las mujeres trabajadoras del Hospital Pirovano. Vamos a encontrar en la puerta del hospital, allá en Monroe, al 3500, seguramente si vos estás cerca de otro hospital, podés acercarte porque alguna acción se va a hacer, algún encuentro, en fin, en cada lugar lo que se haya podido organizar, creo que tiene que ver con este día y también en medio de una situación difícil en cuanto a la paritaria. Estamos en marzo, algunos gremios han cerrado y el gobierno de la ciudad aspira a que todos cobremos el mismo aumento similar a la pauta, a lo que es el aumento inflacionario, sin ningún tipo de reconocimiento, estando ya casi a 2 años de la pandemia, del 20 de marzo del 2020, día en que nos cambiaron las vidas, en que muchos de nuestros compañeros perdieron la vida, muchos de nuestros familiares perdieron la vida, y en la que a nosotros se nos transformó nuestro trabajo y nuestro día a día, y no solamente se transformó como trabajadores y trabajadoras de la salud, sobre todo de la salud pública, sino que igual muchas de las cuestiones que involucran a la mujer se complejizaron mucho más con quienes tienen niños, con sus niños en casa todo el día, y nosotras teniendo igual que salir a trabajar o teniendo que cuidar a nuestros padres o madres, y teniendo igual que salir a trabajar. En fin, la verdad que es un día muy especial, sin olvidar que no estamos en un momento histórico que no es menor. Estamos en medio de una guerra. Pensamos en las mujeres ucranianas, en las niñas ucranianas y en las cosas que en el devenir, digamos, de las noticias y de las situaciones que aparecen en nuestro país, tampoco somos ajenas a todo esto también, ¿no? Pero bueno, la idea es mañana reconocernos como mujeres trabajadoras y reivindicarnos y poder hablar y hablarles a todos y a todas de muchas cosas de las que estamos sintiendo y de las que hemos sentido. Y por el otro lado, para alguien, a lo mejor está escuchando, a lo mejor no, alguien que hacía remeras en una época ahí en la retaguardia, muy lindas de Ni Una Menos, mañana acá yo seré una de las portadoras de esas remeras que yo guardo con mucho cariño y que mañana tendré puesta para transitar este día con mis compañeras y mis compañeros del Hospital Pirovano. Sí, Luis. Bueno, solo un poco ratificar lo que vos comentás sobre la paritaria del gobierno de la ciudad con los empleados de allí del gobierno de la ciudad. La frase es imposible un aumento por razones presupuestarias. Bueno, habría que decirle a quienes negocian de parte del gobierno de la ciudad que podrían dejar de pagar esas pautas que pagan publicitarias, esas entrevistas pagas, porque son entrevistas pagas, con los medios amigos, que son muchos millones de pesos, entre otras cosas, para repartirle un poco entre las y los trabajadores, ¿no? Sabemos que SUTEIWA, que es el gremio de los empleados administrativos, de maestranza, ordenanza del gobierno de la ciudad, hace 42 años que está en el gremio. Para él la dictadura no pasó porque volvió. O sea, lo tenemos claro eso. Y yo estaba leyendo el acuerdo paritario que firmó, ¿no? Y bueno, nada, te dice 40% en 3 cuotas, 15 se abonan en marzo, 15, 10 en julio, 15 se liquida con las de octubre. Ahora, después, bueno, hace una serie de puntos. Llega al octavo y dice, nuestro secretario general dejó asentado el reclamo del gremio para transformar en remunerativo los conceptos que aún no lo son, como también que se contemple la situación de los contratados, asegurando su continuidad y la creación de una nueva planta transitoria. Bueno, creo que la reta, con este último punto que firma Amadeo Yenta, además, debe de estar temblando porque dejó asentado Yenta un reclamo importante, ¿no? Y vaya a saber qué se le ocurre. Un paro, no creo, pero bueno. Yo lo que creo es que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que pensar otras cuestiones creativas que no tengan que ver con paros, que lo único que van a hacer es aumentar el trabajo de la guardia, porque la guardia no para, y que en definitiva recargamos a otros compañeros y no sirve para visibilizar demasiado, porque la última marcha que se hizo y el último paro que se hizo con un médico muerto en la marcha, no pasó nada. Bueno, pero ese es otro tema. El tema no, es que no le dan bolilla nada, ¿viste? Pero bueno. Bueno, pero hay que ver de qué manera podemos doblar el brazo, ¿sí? De esta cuestión tan... Es imposible por razones presupuestarias. No podemos aumentarles porque por razones... Yo no quiero que me aumenten... Que deje de darle negocios y recibir negocios de toda la gestión inmobiliaria que hace el gobierno de la ciudad con sus empresas amigas, con IRSA y compañía, ¿no? Yo no sé de dónde tiene que sacar la plata, es un problema de ellos. Mi problema es que yo, como trabajadora de la salud, necesito un mínimo reconocimiento. Seguro. Y a veces el reconocimiento no solamente es plata. Uh-huh. Sí, pero tampoco se les cae una idea para tener otro tipo de reconocimiento. Sí, sí. Bien. Bueno. Vamos, Nacho, que ya tenemos una invitada ahí esperando. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Bien, y ya está en comunicación y nos acaba ya de saludar Lilia Sánchez. ¿Está bien? ¿Dije bien en tu nombre, Lilia? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Nos convoca esta cuestión de la ciudad de Buenos Aires, en donde parece que hay una escuela que la quieren transformar en otra cosa. Bueno, contanos, a ver. Vamos a aclarar el tema de la escuela, lo que es la escuela, lo que es el palacio. Hay un predio en el barrio de Devoto que actualmente tiene un palacio del año 1913 que perteneció a una familia italiana, la familia Cecchi, que fue quien los construyó, y una escuela, un edificio de una escuela recientemente construida que se inauguró en el 2016. Se empezó a construir en el 2010 y en el 2016. Desde el año 1938, que ese palacio pasó a ser sede del Instituto Nacional de Sordomudos, se llamaba entonces, vale aclarar que los sordos no son mudos, así que el término correcto es sordos, fue la sede desde entonces de lo que fue creado, si bien anteriormente, como la primera escuela para sordos del país. Era una escuela y era un internado, porque era la única escuela, así que venían de todas partes del país. Desde entonces hasta ahora, todo conforma la Escuela de Educación Especial número 28, Bartolomé Airolo, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando mi hija entró a la escuela en el año 2009, todavía no estaba ese edificio nuevo, había un anexo que se había construido muchísimos años atrás, porque claramente el palacio no daba para ni tantas aulas, ni tantas actividades, tiene un montón. Ahí hay formación para nivel inicial, primario, adultos, formación laboral, gabinetes externos para chicos de las escuelas comunes del distrito que tienen algún problema, que necesitan hacer rehabilitación del habla, del lenguaje, de lo que sea. Infinidad de actividades. Cuando mi hija entró, se pareció nuevo, en la parte nueva no estaba y las aulas estaban en ese anexo, junto con arriba las habitaciones que alguna vez habían sido el internado, y para el 2009 ya ese programa estaba ya desapareciendo, desapareció definitivamente después. Bueno, y lo que todo transcurrió así hasta que ahora nació un conflicto muy serio. Este palacio en el 2016, cuando nunca tuvo mantenimiento por parte del gobierno, jamás. En el 2016, cuando se inaugura el edificio nuevo, las empresas tercerizadas que se ocupan del mantenimiento y la refacción de las escuelas no tenían en el pliego el palacio, por lo tanto, ni una lamparita cambiaba. De modo tal que la cooperadora de la escuela, junto con la dirección, arbitraban acciones para juntar fondos y más o menos mantenerlo, porque tenía problemas de agua, de luz, filtraciones, rajaduras. Así que sí, más o menos se mantuvo en pie, fue gracias al esfuerzo de la escuela y no del gobierno. Cuando en el 2019 la escuela presenta un proyecto para una puesta en valor del edificio, y que incluye también un proyecto pedagógico para el uso de las aulas del palacio, para actividades específicamente pedagógicas, e incluso además la creación de un museo de la historia de la comunidad sorda. Viene la pandemia, bueno, gran parte de la pandemia, y el año pasado, a partir de septiembre, aparecen funcionarios y profesionales de distintos tipos, de arquitectos, para evaluar el edificio y la restauración del edificio. En principio la escuela creyó, bueno, finalmente se van a ocupar de restaurar el edificio para el proyecto que pedimos. También incluso fueron escribanos, todo esto desde septiembre del año pasado hasta ahora. Incluso en el periodo de receso, la directora en posesión de las llaves, como siempre la tuvo la escuela, tuvo que estar abriendo para que fueran muchas personas escribanos a hacer inventarios. Ya se llevaron parte del mobiliario de pinturas que habían a un depósito con la fundamentación de protegerlas por los arreglos que se iban a hacer. Y entre tantas de estas personas que circulaban, que ya no se entendía quién era quién, bueno, entre ellas estuvo la ministra de Cultura de Mendoza. La escuela claramente a cierto punto empezó a sospechar y preguntaba, pedía explicaciones de qué destino se le iba a dar a este palacio una vez restaurado. Y siempre las respuestas eran evasivas por parte de todas las autoridades. Fines diversos, fines diversos, fines diversos. Bien. Cuando se descubre, lamentablemente, cuál era este fin diverso, que nada tenía que ver con la educación. Y fue cuando, a través de un posteo del Ministerio de Cultura de Mendoza, la ministra vicario anuncia que el Palacio Chechi iba a formar parte de la Ruta del Vino, transformándose en la Casa Museo del Vino, no recuerdo bien, para actividades enoturísticas. Y para mostrar, ser vidriera de la provincia de Mendoza. Esta desagradabilísima e indignante noticia, más que el 3 de febrero le informan a la directora que, a través de un acta administrativa, la Dirección General de Gestión Estatal, a cargo del señor Caponi, le cedía la administración y gestión del la fracción del palacio, no de todo el inmueble, solo de la fracción donde está el palacio, a Dirección General de Administración de Bienes. De modo tal que debía entregar las llaves y ya de esa manera ya la escuela en sí o la institución educativa en sí dejaba de tener todo vínculo con el palacio. Esto iba a suceder el día miércoles 2, a las 12 del mediodía, y por eso convocamos a una movilización a las 11:30. A pesar de que estos funcionarios se adelantaron a media mañana como para acelerar las cosas antes de que apareciera la gente, bueno, no les salió bien, porque sí nos encontramos con ellos, una gran cantidad de personas de la comunidad educativa, sorda, vecinal, representantes gremiales, legisladores, de cooperadoras, de las comunidades barriales, ya no quiero ni dejar de nombrar a nadie, pero era mucha gente que pedía explicaciones de qué era lo que iban a hacer. Bueno, se logró solamente la no entrega de llaves y la no desvinculación de la escuela con el palacio, pero las cosas no están solucionadas. Se comprometieron a una mesa de diálogo durante el término de 2 años, a restaurar el edificio, de trabajar en forma conjunta con la comunidad sorda, de la comunidad educativa, pero el palacio sigue en manos de Administración de Bienes y no hay modo de que dejen constancia en acta alguna de los objetivos que quieren darle. Lo siguen evitando. Y lo que pasa que se le destapó la olla. Quizás la ministra de Cultura de Mendoza metió la pata hablando mal y pronto. Y se le saltó en el apuro, porque andás a ver si eso mismo no lo quería vender ella en Mendoza para su gente, para sus necesidades, ¿no? Claro, quería hacerle publicidad al proyecto gastronómico que incluye en la Comuna 11, barrios de Villa de Devoto, del Parque Paternal, y de este distrito del vino. Por supuesto que en algún momento se iba a saltar, pero saltó antes de lo que ellos pensaban, por lo menos antes de que se quedaran con ese palacio para hacerlo. Bueno, ya había habido hace unos meses, de parte de los vecinos, unos reclamos también y unas denuncias respecto a esta ruta del vino, que ha transformado y está transformando a un barrio residencial, quien conoce. Yo pasé los otros días por allí y la verdad que le cambió la cara en todo, porque hay boliches, hay restaurantes, hay vinerías, hay pubs, cervecerías, que me imagino quienes viven allí, que están acostumbrados a un barrio tranquilo, porque esto viene acompañado con, por ejemplo, yo pasé por la avenida Chivilcoy al 3800, y ese día, y era un día de semana, a las 6 de la tarde, y la calle estaba cortada, había una calle cortada directamente al tránsito para que pudieran permitir poner mesas ahí y demás. O sea, es una locura. Ah, es hace un tiempo que está, no sé si es la misma que tiene bares, sí, eso fue, se circulaba antes, pero hace un tiempo ya tiene todo el emprendimiento, sí, claro. El futuro es lo que le ha pasado a mi barrio, Villurquiza. Emprendimientos gastronómicos y todo, la aparición de infinidad de negocios, construcciones nuevas, tirar abajo casas antiguas, la verdad es dolorosísimo. Villurquiza ya está, ya fue. Sí. Que Devoto pueda salvarse. Bueno, digamos que la mayoría de los barrios, yo acá en Villa Crespo, Palermo, lo que sería Palermo Viejo y demás, hay una transformación que en menos de 10 años han hecho nada, una locura. Acá pero, sí, claro, la ciudad entera se ha convertido en un gran negociado y con la gastronomía muchísimo. Ahora, acá lo que le suma gravedad al asunto es que en función de esos objetivos le meten mano a un patrimonio histórico de la cultura sorda. Y quiero aclarar lo de patrimonio porque la gente que lo apoya dice, pero no es propiedad de la escuela. No es propiedad de la escuela, es propiedad del gobierno, eso ya sabemos. Sí, del Estado. Es del Estado, pero fue destinado desde el minuto mismo que pasó a formar para los fines educativos. Entonces, no pueden permitirse privar a la educación de patrimonio, que ya mucho no tiene, pero además a la comunidad sorda, que es una comunidad minoritaria, que tiene muchísimo menos que nuestra comunidad oyente, y para quien ese palacio es la historia de vida. Ese miércoles hubo exalumnos de hasta 89 años, tratando de explicarle en la oralidad que habían adquirido en el espacio de ese palacio, que lo habían aprendido desde 1942, era esta persona, tratando de explicarle a un funcionario lo que significaba para ellos. A esta gente no le importa nada. ¿Cuál es el Cristina, te quiere hacer una pregunta. Sí, nos queda poquito tiempo, pero chiquito. No importa, chiquito, Lidia, ¿en qué situación estamos hoy? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo podemos ayudar? La situación está en terreno muy peligroso, muy peligroso. La escuela, por supuesto, está presente, exigiendo que se le informe de todo. Ha habido dos reuniones, pero en ese sentido ellos no se comprometen a definir el objetivo. Hoy ya se ha vallado la parte del edificio para iniciar las evaluaciones y la reestructuración y todo. Hay una valla. Pero mientras el palacio sigue en poder de bienes, es un peligro. Nada más leer el decreto sobre el cual se han fundamentado para hacer el traspaso, y tiene Dirección General de Bienes, tiene su poder de hacer lo que quiera con ese bien inmueble, lo que quiera. Bueno, será cuestión de que esto no se caiga, que ustedes, los padres, las madres, los docentes, que sabemos que están en una situación bastante preocupante porque no pueden tampoco hablar mucho. Bueno, sabemos cómo se maneja todo esto. Y nada, lo que se pueda difundir con nosotros. Sí, necesitamos acá mucho apoyo. Esto es el principio de la lucha, nada más. El quien está enfrente es muy poderoso. Ellos se arman un colchón legal antes de dar cada paso. Y están muy pertrechados. Es difícil darle sí, por eso. Sí, pero sí, lo que sí, hay sí, que hacer hincapié es que más allá de la legalidad que pueda avalarlos en lo que están haciendo, es inmoral lo que están haciendo. Sí, sí, bueno, como todo lo que está haciendo la Reta en el gobierno de la ciudad con sus negocios. No es ni más ni menos que un negocio más, pero bueno, en este caso afectando a una escuela, y una escuela especial que es única. Acá. Bueno, te agradecemos mucho, nos mantenemos en contacto, lo que tengan. Exacto, para Exacto, sí, volvemos a hablar, Lilia, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Les pido que divulguen lo más que puedan, que sigan acompañándonos porque lo vamos a necesitar. Seguro, seguro. Bueno, gracias, ¿eh? Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao, chao, Lilia, chao. Chao. Si hay agua acumulada, puede haber dengue. Limpiemos y cepillemos los recipientes que puedan contener agua para eliminar los huevos de mosquitos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Nos estamos yendo ya, nos queda muy poquito. Nos vamos a ir con otro tema musical que tiene que ver con este día de mañana, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En cada uno de los espacios en que estemos, visibilicemos todas aquellas cuestiones que nos parezcan importantes, ¿sí? Te dejo elegir a vos, Nacho, algunos de los temas que yo había pensado. Pueden ser Canción Sin Miedo de Vivir Quintana o La Puerta Violeta de Rosalén. La que tú quieras, son todas lindas. Y la que no va, va el lunes que viene, perdé cuidado. Bueno, gracias Nacho Álvarez González, gracias a Julio Pardo allí en la M690. Luis, a mejorarse, ¿eh? Hisopado negativo, es decir, un hermoso hisopado negativo. Gracias. Una recuperación gracias, rápida, ¿sí? Bueno, bueno. Y nos gracias, vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando.